fuerzas para resistir. Es glorioso gozar de tu amor. Es dichoso quien espera en ti. Y si eres conmigo, mi Dios, ¿quién podrá atentar contra mí? El sol se detiene, el mar se divide, retrocede el tiempo si lo dejas tú. No hay